Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día amigos, bienvenidos a Solo Negocios, un lunes más en la ciudad de Buenos Aires, lunes gris. Acá estamos para hablarles durante una hora de cuestiones que tienen que ver con las empresas, con la economía, con la política, con el mundo judicial, ¿por qué no? Porque se agrega a la temática de siempre todo lo que está pasando en estos minutos, ahora, minuto a minuto, en, por ejemplo, Comodoro Pi, algo que si vos no sabías qué significaba, ya te habrás enterado porque los últimos, qué digamos, 6, 7 días, de lo único que se habla casi es de lo que pasa en Comodoro Pi. Pasa mucho allá. Ahora vamos a dar un repaso de todo lo que está pasando y lo que va a pasar en estos días. Tenemos, como decíamos, un lunes muy, muy gris en la ciudad de Buenos Aires, 19.4 la temperatura, y bueno, por ahí lo notan en mi voz, refrío, como la mayoría de la... Mirá, creo que me encontré con la mayoría de la gente con la que me he cruzado en estas últimas 24 horas, está resfriada o está en vías de, o está con alergia. Bueno, hay que cuidarse, un poquito más fresco, lluvia. Esta semana la temperatura va a estar medio en un sub y baja y va a llegar el viernes a una máxima hasta 29 grados. Así que de vuelta vamos a pasar por el frío y el calor. Así es, estamos en época de temperaturas que bajan y que suben, de mucha lluvia por ahí. Así que bueno, a cuidarse un poco del clima porque es temporada de resfríos y de gripe. Saludamos a Orlando, nuestro operador, en esta mañana. Y así como el clima, la temperatura es un sub y baja, lo que está pasando en el país también es un sub y baja, casi una montaña rusa más que un sub y baja. Ustedes saben todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Ya la semana anterior nos sorprendíamos de, bueno, todo lo que había pasado, Lázaro y Panama Papers, y eso que todavía no había llegado Lázaro, este empresario ligado al kirchnerismo, y había quedado detenido el lunes pasado cuando hicimos el programa. Así que mucha cosa en esta última semana. Bueno, repasamos rápido. Macri finalmente quedó imputado por el tema de los Panama Papers, por esta sociedad, parece que es más de una, esta sociedad offshore que saltó después de la filtración de los Panama Papers. Antes de quedar imputado por la causa judicialmente, el presidente dijo que se iba a presentar en la justicia civil y así lo hizo. Pero bueno, ahí hay una diferenciación, si es justicia civil, si no es justicia civil. Si el presidente, en lugar de decirle a la justicia esto, puede dar un pasito más, que es, por ejemplo, mandar a sus abogados a que hablen a Panamá, porque el famoso secreto bancario, el implicado podría levantarlo y decir, mandar un escrito y decir, muchachos, manden todo lo que hay de mí en Panamá. O sea, todo lo que está registrado, cuentas, movimientos, todo podría hacerlo, eso el presidente. Bueno, por ahora no lo hizo. Podría hacer eso, o sea, judicialmente pedir que Panamá, autorizara que Panamá envíe todo lo que tenga lo que tenga su nombre, todo lo que tenga. Bueno, el presidente o el señor Mauricio Macri está presente en tantas sociedades, en tantas cuentas, ponele, operó de tal manera, etcétera, etcétera. Así queda un poco más claro. Bueno, mientras tanto, en esa causa de los Panama Papers local, hoy están declarando como testigos Hugo Alcón Adamón, el periodista de La Nación, que es uno de los que estuvo encargado de la investigación a nivel local, y también Silvina Martínez, que es la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Comerciales, este organismo de la Inspección General de Justicia, de la IGJ. Así que ambos están declarando, son los primeros testigos en esta causa. El juez les preguntará más o menos qué opinan de toda esta cuestión, para interiorizarse un poco más en estas cuestiones offshore y demás, de las que hablábamos en Solo Negocios la semana pasada. Bueno, semana clave, más que clave también para Cristina Fernández de Kirchner. A ver, la imputaron por la causa de la ruta del dinero K. Vos sabés que es esta causa que investiga supuestos y supuestas irregularidades con transferencia de fondos y desviación de fondos al exterior por Lázaro Báez, supuestamente, presuntamente socio de Cristina Kirchner en algunos negocios. Y bueno, todo esto se desprende de la declaración de más de 12 horas de Leonardo Fariña el viernes pasado. Ustedes se acuerdan, el valijero de Rodete, que está preso por otra causa, por una causa de evasión, estuvo declarando ante el juez Casanelo. Dijo que pidió acogerse a los beneficios del arrepentido, que está permitido para casos de, de lavado de dinero, que es una de las cuestiones que se investiga en esta causa del juez Casanello. Y después de 12 horas de declaración y de que fuera mencionada la presidenta en esta declaración de Farinia, el fiscal Marijuán pidió la imputación de Cristina. Cristina, que está viniendo hoy a la tarde, va a llegar a Buenos Aires porque va a declarar en otra causa. Se le empiezan a amontonar las causas a Cristina. Hoy iba a declarar por la causa dólar futuro. ¿Te acordás? Ese dólar que el Banco Central salió a vender a un precio que era bastante más bajo que el precio de referencia en Estados Unidos y que después de la devaluación que hizo Mauricio Macri, eso se fue, digamos, quedó, la verdad que los que compraron dólar futuro hicieron una diferencia muy, muy importante. Y bueno, ahí hubo después de la devaluación, hubo un perjuicio para el país de casi 80 mil millones de pesos. Pero bueno, esto fue después de la devaluación. Todos los que van a declarar hoy y que tienen que ver con esta operación van a decir eso. Bueno, nosotros hicimos una venta a futuro. Después, la próxima administración devaluó. Nosotros no sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, nada, hay toda una discusión legal, económica en el medio. Lo cierto es que, como decíamos, los que compraron dólar a futuro hicieron una diferencia muy grande. Y bueno, y está esta causa donde se acusa a la presidenta, al que era el presidente del Banco Central, a Manoli, al ministro de Economía, Kicillof, y a algunos otros funcionarios, de haber hecho esto adrede, digamos, de haber vendido el dólar más barato a los que estaba incluso en los mercados de futuro en Nueva York. Mercado de futuro es un mercado donde vas y, bueno, yo te pago, te compro el dólar ahora, si el dólar aumenta, después me comprometo a pagar la diferencia, eso se compromete el Estado. Bueno, justamente después de la devaluación, el dólar que compraban a 10 pasó a costar 15, y bueno, ahí tenés una diferencia importantísima para los que compraron mucho de este volumen de dólar futuro. Bueno, en esta causa de dólar futuro que la lleva el juez Bonadío, en estos momentos, ahora, en estos instantes, me doy vuelta y miro el televisor porque en cualquier momento va a venir una información. Estamos con los diarios online también y con alguna fuente nuestra en WhatsApp, porque el juez Bonadío, que entiende la causa de... Ahí me suena el WhatsApp, mira, por ahí me recibo información. El juez Bonadío, que entiende la causa del dólar futuro, fue recusado. Entonces, en este momento, la cámara que corresponde a la apelación del juez Bonadío está decidiendo si hace recurso a esta apelación y lo aparta al juez que está denunciado por alguna irregularidad en las formas en las que se orquestó la causa. Por eso lo recusaron. Bueno, la cámara ahora va a decidir si el juez hizo las cosas bien o hizo las cosas mal. Si la cámara llega a decidir que Bonadío hizo las cosas mal, Cristina no va a declarar. No, porque todas las órdenes de imputación y demás que hizo el juez en la causa, si fueron hechas, estuvieron orquestadas utilizando procedimientos que no están, que la Cámara identifica como que no son procedentes, bueno, entonces por ahí Cristina hasta ni siquiera tiene que declarar en esta causa de dólar futuro, que no es la causa de la ruta del dinero. Son dos causas. En una está imputada, en otra iba a declarar hoy. Así que vamos a estar atentos a ver qué dice la Cámara con respecto a la recusación del juez Bonadío. Bueno, y como te decíamos que todo pasa en tribunales, justamente ahora, en otra de las causas, que es el pedido de que la causa Nisman pase a la justicia federal, bueno, ahora fue aceptado y... va a pasar a la justicia federal porque se argumenta que Nisman murió en función de su trabajo. Esto es corresponde al fuero federal y a partir de ahora todo lo que es la causa que tenían a cargo la jueza Palmaguín y la fiscal Fein, que ya se había apartado y demás, pasa a la justicia federal. Hay que ver cuál de los juzgados federales recae la causa Nisman, una de las causas más polémicas de los últimos tiempos. Pero hay más informaciones en tribunales. Casi somos un programa de información relacionado con la justicia. Hace un ratito nomás se dictó prisión preventiva para el exsecretario de Transporte Schiavi. ¿Te acordás? Schiavi, el que reemplazó a Jaime. Bueno, Jaime la semana pasada quedó detenido por la causa de los trenes truchos. Hoy se pidió también la prisión preventiva del exsecretario de Transporte Schiavi. Schiavi, que ya tenía una condena en primera instancia apelada por la tragedia de 11. Así que bueno, ahora está con prisión preventiva por la causa de los trenes truchos. También por esa causa y luego de la declaración de Jaime de la semana pasada, fue citado a declarar indagatoria el exministro Julio De Vido, que es diputado y tiene fueros, obviamente, pero tiene que declarar de alguna manera. Puede declararlo por vía escrita, presentando una declaración no tiene que ir, no, no es presencial, digamos. Los fueros admiten que presente un escrito y ya con eso declara. Así que bueno, te dije muchos nombres, muchas cuestiones que tienen que ver con tribunales y con Comodoro Pito. Esta semana va a estar signada por estas cuestiones que tienen que ver por recorrido en tribunales de varios exfuncionarios kirchneristas, empresarios vinculados al kirchnerismo y demás. No solo kirchnerismo. A ver, el viernes pasado hubo una serie de allanamientos en Puerto Madero. Muchos medios, casi todos te diría, salvo algún caso excepcional, alguna mención de Cabla en el C5N, alguna mención de algún periodista en Twitter y Big Bang News, donde yo trabajo, digamos, en el turno de la tarde, nos hicimos eco de una noticia. Mientras todo el mundo informativo y de los medios decía que estaban allanando, que el juez Casanelo había ordenado más allanamientos, porque en ese momento estaba declarando Fariña, algunos periodistas nos empezamos a enterar de que esos allanamientos no tenían que ver con la causa de Fariña, ni con la causa de la pista del dinero K, ni mucho menos, sino tenían que ver con otra causa completamente diferente que involucraba a Mauricio Macri y, sobre todo, a su padre, a Franco Macri. Bueno, es bastante complicado, lo voy a resumir. Esos allanamientos que se pensó que eran buscando una nueva rosadita con más dinero de la ruta K, no era así. Esos allanamientos fueron hechos por un contrato exclusivo con la firma Aonrix Service, que es un contrato que otorgó el gobierno de Mauricio Macri pocos días después de asumir, para que esta empresa se haga cargo y gestione los seguros de responsabilidad civil de las autoridades ferroviarias, de los trenes, ante cualquier incidente en el transporte de pasajeros. Esto es los seguros para los pasajeros de las líneas Mitre, Sarmiento, Belgrano, Roca, Belgrano Sur, Tren de la Costa y varios servicios provinciales. Estos operativos fueron en esta firma, Aonrix, en los allanamientos, en el Ministerio de Transporte y también en la Superintendencia de Seguros. A ver, la denuncia concretamente dice que Marcelo Orfila, que es el presidente de la operadora ferroviaria de trenes Argentino Sociedad del Estado, una de las empresas que maneja los trenes y que depende del Ministerio de Transporte, que está a cargo de Guillermo Dietrich. Bueno, según esta denuncia, este funcionario le otorgó un contrato a esta firma Aonrix, que está gerenciada por un ejecutivo que se llama González Galé, que además es asesor del superintendente de seguros y que tiene un vínculo porque estuvo a cargo de una empresa de Rimaco, que es una de las empresas del grupo Socma de Franco Macri, que después fue comprada por Aonrix. Básicamente el juez lo que dice es, bueno, se otorgó sin licitación un contrato de más de 300 millones, que la justicia supone que puede ser, que pueden haber más contratos todavía, a una empresa, te lo digo en resumidas cuentas, a una empresa muy ligada a Franco Macri. Entonces están investigando, desde el gobierno dicen que nada que ver, que no pasó nada, que no hay perjuicio para el Estado, que desde Transporte dijeron que en los allanamientos no se encontró nada, que la denuncia es 100% falsa, pero lo cierto es que el juez Casanelo, mientras le tomaba declaración a Fariña por la ruta del dinero acá, mandó a investigar una denuncia que vincula o que relaciona al padre del presidente con una causa que en principio está sospechada de haber sido entregada, o que fue entregada sin licitación, y el juez también está investigando esa causa que está cerca de la familia Macri. Así que bueno, juzgados federales, fiscales, para todo, para Cristina, para Lázaro, para Macri. Está muy judicializado todo, me suena el WhatsApp a full, así que por ahí tenemos más información mientras ordenamos esto. Y después sí, vamos a hablar un poco más de cuestiones que tienen que ver con negocios, con emprendedores, como siempre acá en Solo Negocio. Pero bueno, había que hacer una actualización de todas las cuestiones judiciales que nos atienden y que nos llaman la atención en esta mañana de lunes, arrancando la semana acá en Solo Negocios. Ya saben, si ustedes quieren escuchar este programa nuevamente, bajarlo para compartirlo con sus dispositivos móviles, en las redes sociales y demás, lo pueden hacer en un ratito desde www.solonegociosweb.com.ar o mediante nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Vamos a escuchar una tanda, un poquito de música y volvemos con más información. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde la estructura de los puentes y edificios hasta las vigas de nuestra propia casa. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, transformando la industria del acero. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Mientras vemos que hay operativo ya en el centro de la ciudad y demás, porque llega Cristina hoy a la tarde. Va a salir a las 7 desde. Desde Río Gallegos se supone que va a llegar a las 10 acá a Argentina. Y ya ahí todo, están armando el operativo para recibirla en. Van a ir agrupaciones kirchneristas. Se supone que ya la van a ir a recibir al aeropuerto. Llegan en un vuelo de línea, Aeroparque. Y después, desde Comodoro Pi, están armando un operativo para que el miércoles, cuando tenga que ir a declarar, tendrá que ir a declarar. Eso lo vamos a ver ahora. Se supone que van a indagar, salvo que hoy la Cámara decida que Bonadío no puede entender la causa de Dólar Futuro. Vamos a ver qué pasa en un rato. En este momento la Cámara está reunida para decidir si acepta o no acepta la recusación del juez. Si no, Cristina va a tener que ir a declarar por esta causa y ya están armando un operativo para que pueda entrar de alguna manera más o menos razonable y sin mucho alboroto, aunque va a haber mucha gente que están convocando para ahí, para Comodoro Pi. Están armándole una entrada y una salida a la expresidenta, que va a ser indagada presuntamente por esta causa que te comentábamos hace un ratito de Dólar Futuro. Pero bueno, vamos a hablar de empresas, vamos a hablar, ustedes saben, el mundo móvil es algo que a nosotros en Solo Negocios nos gusta hablar mucho, en qué andan, nos gusta saber en qué están las empresas, en qué están los operadores, en qué están los fabricantes. Es un tema que para nosotros es excluyente, diría, apasionante, sí, un poco sí. Bueno, vamos a hablar con el director de marketing de Huawei para Argentina y Uruguay, con Rodrigo Úbeda, y tiene que ver con una de las empresas, ustedes la habrán escuchado, que tiene cada vez más presencia en el mercado local, que es Huawei, con mucha oferta de equipos, con mucha presencia. La verdad que hay se ven bastantes teléfonos en la calle de esta marca. Hay una oferta interesante de línea de equipos Huawei que se están vendiendo en los diferentes retailers y también en los operadores. Así que vamos a enterarnos un poco más cuál es la estrategia y en qué anda la marca china Huawei acá en el país. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Buen día para todos. Bueno. Rodrigo, contanos un poquito en qué andan en Huawei por estos días acá en Argentina. Bueno, la verdad, amigo, muchos proyectos desafiantes. Como bien vos sabés, Huawei el año pasado decidió lanzarse fuertemente al mercado argentino, allá por el mes de agosto del año pasado, y te diría que desde ese momento hasta ahora no hemos parado. Hemos hecho muchas cosas y concretamente este año preparando un año muy desafiante para nosotros. Tenemos previsto lanzar más de 10 nuevos productos, algunos ya sé que los conociste, sí, en sí, los eventos que hemos hecho, pero bueno, esto no para, gracias a Dios no para, porque la marca está muy bien a nivel global, está muy bien también en Latinoamérica, y confiamos, y también lo estamos viendo en los primeros resultados, que va a estar muy bien también en Argentina. Bueno, eso ya se empieza a ver, como yo decía, digamos, la marca empieza a tener presencia, y bueno, es como que, bueno, tiene que, digamos, como vos decís, hace un año compite contra otras marcas que están hace un poco más tiempo establecidas, pero bueno, es una oportunidad para ganar terreno. Rodrigo, contame, sabemos que la industria está expectante, que hay, digamos, si bien todavía no hubo cambios, me refiero a los cambios que se esperan por la nueva administración. Le contamos rápido a la gente, la industria móvil es una industria que tiene fabricación local 100%, que tiene licencias no automáticas para importar productos. Esto sigue siendo así, esto era así con la anterior administración, sigue siendo ahora. O sea, por el momento el gobierno de Macri, que abrió la importación a muchos productos, a la telefonía móvil todavía sigue con licencias no automáticas para importar equipos. Esto quiere decir que cada vez que un operador quiere importar equipos tiene que pedirle permiso al gobierno. Básicamente esto es así. Se supone que esto va a seguir por un tiempo y que los fabricantes van a tener que fabricar / ensamblar sus equipos en Argentina para vender en Argentina. ¿Esto es así? ¿Ustedes prevén que va a haber algún cambio? ¿Cuándo? ¿Qué saben de esto? ¿Cómo es el vínculo con la nueva administración de parte de Huawei, uno de los jugadores del mercado? Bueno, mira, concretamente con ese tema te puedo decir que la relación de la empresa sigue siendo tan buena como era con la administración anterior. Si bien es cierto lo que vos estás planteando en términos de cómo es hoy la mecánica de nuestra fabricación en el sur, nosotros continuamos trabajando fuertemente con tanto la firma Newsan como la firma BGH, que son nuestras dos fábricas productoras. Sí. El año pasado produjimos más de 600.000 equipos y este año tenemos objetivo de casi triplicar ese número. Pero en el caso de que haya mayor claridad con respecto al tema de mayor apertura de importaciones y demás, todo nuestro equipo también ya está abierto a adaptarnos a esa nueva política de juego. O sea, la compañía se adapta rápidamente, no solo en Argentina, sino que lo hace en todo el mundo, a cómo son las reglas locales. En nuestro caso, hoy tenemos dos fabricantes y si se abriera rápidamente el tema de la importación, como ha pasado con algunos productos, sí, también obviamente vamos a estar participando en eso. Y Rodrigo, ¿y a ustedes les cierra, les interesa un esquema, por ponerle que se abra, ¿no? Y que se permitan o con algún cupo, ¿a ustedes les interesa más un esquema mixto, por ejemplo, de fabricar algún tipo de línea o algún segmento de los productos a nivel local y otro importarlo? ¿O preferirían seguir? ¿Cómo te imaginas que puede ser, en el caso de que se abra o que se abra parcialmente la importación, el esquema para ustedes? Mira, yo te voy a hablar en líneas generales no solo de Huawei, sino de toda la industria. A ver. O sea, realmente la fabricación local lo que tiene de bueno es que no solamente, obviamente, el tema del régimen y los beneficios impositivos que hay, claro, sino también el tema de poder, digamos, localizar los productos o customizarlo para lo que es el consumidor argentino. Si bien también tener el esquema mixto de algún tipo de importación sería económicamente por ahí muy positivo, para lo que son productos más de nicho, de bajo volumen. Te diría que esta manera de trabajo existe ya hace varios años y toda la industria se ha adaptado, pero si llega a haber algún cambio en lo que tiene que ver con la posibilidad de que la importación sea más grande o no, no va a haber ningún problema. Ni Huawei y toda la industria van a acompañar eso, con lo cual te diría que nos sabemos adaptar a cómo son las reglas de juego. En eso no hay ningún tipo de problema. Bueno, perfecto. Y contame... A ver, usted, como yo decía al principio, ustedes son una empresa que tienen presencia en el país desde hace ya un tiempo, pero como vos decías, de hace un año y pico, están como muy enfocados y muy enfocados en el desarrollo de la marca a nivel local, con acciones puntuales de publicidad y promoción de equipos, claro, y demás. ¿Cómo se hace para competir contra otras marcas que ya están más, más establecidas, digamos? ¿Cómo se hace para ganar mercado y competirle a empresas que están más establecidas y por ahí que tienen un poco más de recordación de marca y demás? ¿Cuál es la estrategia de ustedes? Mira, Sebastián, me parece, bueno, muchas gracias por esta pregunta. Me gustaría primero, antes que nada, compartirte dos datos breves. Dale, a ver. ¿Qué es Huawei? Huawei es una empresa que en el mundo tiene 28 años, con lo cual por ahí muchos en la Argentina recién la están conociendo, pero es una empresa que tiene 28 años en el mundo, principalmente encargada de todo lo que es conectividad y que la gente se pueda comunicar. Es una empresa que nació desde el lado de las redes y las telecomunicaciones. Sí. Hoy me animo a decirte que casi un 40% del mundo habla y se comunica gracias a redes de Huawei. Y eso no es una excepción en Argentina. Huawei llegó hace más de 10 años, y hoy también casi un 40-45% de la gente que habla en Argentina a través de redes celulares habla a través de redes Huawei. Lo que la compañía decidió hacer hace unos años es no solo hacer las redes, sino hacer también los equipos. Y orgullosamente ya hace unos años en todo el mundo Huawei es muy fuerte, de hecho es líder absoluto en China, que es el mercado más grande del mundo. Sí. Uno podría decir, bueno, Huawei es una marca china, ser líder en China, como lógico. Bueno, pero están todas las marcas también ahí. Por supuesto, pero también somos líderes, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en Perú, que somos número uno hace muy poco, y también en Costa Rica. Y creciendo fuertemente también en México, en Colombia, y también aquí en Argentina. Es un poco para contarte qué es Huawei. Y tu segunda pregunta fue cómo competimos con marcas más establecidas. Claro, ¿cómo haces para competir desde atrás, por decirlo de alguna manera? La realidad es que Huawei es el tercer productor mundial de smartphone, muy cerca del número 2, y confiamos que tal vez hacia fin de este año o principio del año que viene lo vamos a estar pasando en esa posición. Nuestro presidente a nivel regional dijo que se sabe que en el corto plazo solo dos o tres empresas grandes van a quedar compitiendo en esta industria, porque somos los que podemos ofrecerle a un consumidor cada vez más exigente productos de altísima performance y un buen precio competitivo. Claro. Y obviamente que ya un consumidor que fácilmente se acostumbra a un producto cada vez mejor. ¿A qué me refiero como mejor? Pocos consumidores aceptan que tu teléfono solamente dure un día la batería. Todos los productos de alta gama de Huawei están cerca de dos días o más de dos días la batería. Claro. Pocos consumidores te aceptan que, no sé, no tengas una buena cámara frontal o una buena cámara para tomarte las selfies. Hoy Huawei ofrece también en sus productos de gama media características de cámara que otros competidores le ofrecen en gama alta. Y así te podría seguir nombrando, no sé, características como diseño, como la batería integrada, como el peso, como la portabilidad en la mano, o como la seguridad. Huawei me empieza a ofrecer ahora en toda su línea de productos, que ya lo vamos a ver, el reconocimiento individual de tu huella digital en la parte trasera, lo cual hace no solo que sea el teléfono completamente seguro, sino que sea muy práctico como para desbloquearlo y que solo vos lo puedas hacer. Ahí lo estuve probando y la verdad que está muy bueno. Estuve probando los equipos, usé algunos y tengo, la verdad que ahí te tengo que reconocer que eso funciona y está bueno el desbloqueo con la huella. Y la verdad que también es cierto que no hay muchas otras empresas que estén con este tema de la huella digital. Mirá, ahí están, ahí los sí están. Fabricantes lo tenemos. La única diferencia es que Huawei es el único que lo ofrece en la parte trasera. Claro, exactamente, eso iba a decir. Investigaciones, incluso también en Argentina, donde yo apoyo mi dedo atrás en el teléfono y en medio segundo con los equipos nuevos la pantalla está desbloqueada. Claro, es muy práctico que esté atrás en la parte donde tenés el agarre, digamos, donde podés poner los dedos más fácil. Claro, y otra novedad es que dependiendo del dedo que uses, en modelos que vamos a introducir en el mercado en menos de un mes, se van a activar distintas funciones. Ejemplo, puedo poner mi índice y significa desbloquear el teléfono, puedo poner mi dedo mayor y significa llamar a mi casa, puedo poner el dedo anular y significa abrir la cámara de fotos. Ah, te reconoce distintas funciones. Estamos hablando con Rodrigo Úbeda, que es director de marketing de yo digo Huawei y vos decís Huawei. Vamos a contarle a la gente cómo se dice bien. Me imagino que lo está diciendo bien sos vos. Mirá, la verdad te podría decir que lo decimos bien los dos. Lo que pasa es que Huawei es una pronunciación más basada en la cultura china. Sí. Es como un fonograma que dice Huawei, casi como si era Juan, con la J de Huawei. Ajá. Y Huawei también porque es una pronunciación internacional. Ah, ok, perfecto. Las dos son válidas, digamos. Vos lo estabas diciendo en chino, y yo lo estaba diciendo más general. Está bien, sí, perfecto. Estábamos bien los dos. Por decirlo de una manera. Bueno, entonces ahí ya que terminamos esa cuestión de la pronunciación, te hago la última pregunta. Acaban de fichar a Leo Messi en un evento en el que estuve presente en Barcelona, como cara visible de la marca. Contame un poco ahí la estrategia atrás de eso. Bueno, Lionel es nuestro embajador mundial por los próximos 3 años. Sí. Orgullosamente es una idea que salió de nuestras oficinas de Argentina, propuesto a la región y de la región propuesto al mundo, diciendo Huawei es el tercer productor mundial, actualmente va a ser dentro de muy pocos años el primer productor mundial. Hoy Lionel es una persona mundialmente reconocida y que, aunque es una persona que ha ganado infinidad de títulos e infinidad de premios y todo el mundo lo reconoce hace muchos años como el mejor jugador del mundo, es una persona que no frena por superarse todos los días. Yo he tenido la suerte de conocerlo personalmente y puedo dar fe de esto. Es una persona que entrena constantemente para ser cada día mejor. Y tal vez uno diría, bueno, ¿qué más puede querer Messi? Y él sigue entrenando y sigue esforzándose. Y encontramos un paralelismo total con lo que es la cultura de la empresa. Nuestra empresa tiene como claim el make it possible, hacer lo posible. Y si algo no se tiene hoy, se trabaja fuertemente para lograrlo. Así como a Lionel, aunque es el mejor del mundo, le quedan objetivos por lograr. A Huawei también. O sea, el objetivo de la empresa... Te hago la última. ¿El objetivo de la empresa es ser el principal fabricante de Android este año a nivel global? Mira, la empresa lo que busca desde su misión y su fundación es conectar cada vez mejor a la gente a través de las comunicaciones. Y eso implica tener las mejores redes y ofrecerle a todo el mundo los mejores teléfonos que andan lo mejor posible por esas redes. Bueno, pero más allá de todo eso, ¿van a ser el uno o no? ¿Vos qué crees? Íntimamente. Yo creo que sí. Obviamente es un trabajo donde tenemos competidores que hacen muy bien también su trabajo, pero digamos que somos los pocos que podemos integrar todo el espectro de la comunicación. Bien. De ahí que no solo vendemos teléfonos celulares de altísima gama, sino que hacemos que también funcionen muy bien por las redes. De hecho, Huawei es el primero que empuja en Argentina la consolidación de la red 4G. Ya en el mundo estamos trabajando con tecnología de 5G, con lo cual ya estamos trabajando fuertemente en que la gente se comunique mejor por nuestras redes y con nuestros celulares. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. Abrazo, Sebastián, y saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias. Hablamos con Rodrigo Úbeda, que es el director de marketing de Huawei, o Huawei, como más te guste decirlo, para Argentina y Uruguay. Escuchamos un temita musical y volvemos con más Solo Negocios. Acordate, www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Dreams alone with no resistance, fading like the stars when you wish. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, apenas un poquito de sol vemos, entre una mañana que estaba bastante gris, que llovió un poco durante la mañana, bueno, empezó a salir el solcito y se pone un poco pesado el clima, ¿viste cómo es? Bueno, ustedes habrán escuchado de un nuevo sistema de créditos hipotecarios. Vamos a hacer alguna nota la semana que viene para contar un poco más. Hoy empezó la oferta concreta con algunos bancos, por eso vamos a esperar un poquito para ver realmente qué están ofreciendo. Es un sistema que está atado a la inflación, es parecido al que usa Chile desde hace muchos años y que se usa desde el 2004 en Uruguay. Es más fácil para ingresar, pero como decíamos, depende de la inflación. O sea, el ingreso, la cuota es mejor, pero es una cuota que, a diferencia por ahí de lo que estamos acostumbrados con los sistemas franceses o alemán de créditos, es un, la cuota va subiendo. En principio, las entidades, hasta el momento, lo que anunciaron es que van a cubrir entre el 70 y el 75% del total de la propiedad. Tasas que no van a ser fijas, obviamente, y que se van a indexar por medio de lo que se llama la unidad de vivienda o las UBIs, que se ajustan en términos mensuales según el incremento de precios que fije los organismos que indique el gobierno, ¿no? O sea, si es el INDEC o es el promedio de los bancos o algún índice provincial. Bueno, vamos a ver, la semana que viene vamos a hacer una nota más en desarrollo para que te enteres bien cómo es este tema de los nuevos créditos hipotecarios y las UBIs, que es algo que se incrementa al vocabulario que tiene que ver con el tema crediticio en Argentina. Bueno, vamos a hablar de un evento que se va a hacer mañana, que es el noveno foro internacional de Crop Life para América Latina. Tiene que ver, es un evento que tiene que ver con tecnología y con agricultura, y para eso vamos a hacer una nota, si se dice, con José Perdomo, que es el presidente de Crop Life América Latina. José, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, aquí a tus órdenes y gracias por hacernos el espacio para platicar unos minutos. Pero muchas gracias a vos por esta comunicación. José, ¿de qué país sos? Mira, yo soy de Guatemala. Ah, perfecto. Mira, iba a decir colombiano, mira qué error. Acento. Y yo soy muy malo para los acentos. Sabrás entenderme. José, ¿nos contás un poco qué va a ser el foro que van a hacer en el hotel Hilton mañana? Por supuesto, Sebastián. CropLife Latinoamérica es la organización sin afán de lucro que representa la industria de la ciencia de los cultivos, y hemos escogido Argentina este año para hacer nuestro foro internacional, que es básicamente una oportunidad de dialogar con la sociedad y las autoridades y los medios agrícolas de los países, de las oportunidades que estos tienen en la agricultura en América Latina, sí, a través del uso de la innovación y la tecnología de una manera sustentable. Bien, y esto, y digamos, ¿por dónde pasa hoy la innovación, si vos tuvieras que decir? Argentina es un país que, si bien le falta mucho camino por recorrer en cuanto a desarrollo tecnológico, en la última década, o si querés, en los últimos 15 años, ha ido incorporando cada vez más tecnología a lo que es la producción agrícola. Hoy, a nivel regional, si querés, o a nivel, o incluso hasta a nivel global, digamos, ¿por dónde pasan las cuestiones de innovación en el agro? ¿Por qué cosas? Bueno, mira, la tecnología en la agricultura a nivel mundial va avanzando a velocidades casi que equivalentes a la modernización digital que hemos experimentado en los últimos 25 años. Claro. En el caso de Argentina y América Latina, entre Argentina y Brasil, tú tienes los dos países que exportan más del 50% de lo que también la región exporta. Y eso lo hacen gracias al uso de las tecnologías que los agricultores han tenido la oportunidad de tener acceso a las mismas y el uso de una manera responsable de todo lo que está disponible, desde los agroquímicos, de los fertilizantes, semillas mejoradas, la tecnología y las prácticas agrícolas, que como el cultivo directo, que en realidad Argentina es uno de los países líderes que nos ha mostrado el camino a la sustentabilidad a través de esa práctica. A partir de la siembra directa, ¿cómo está ubicada la región en este contexto? Vos ahí mencionabas a Brasil y Argentina, pero si tomamos a toda la región, América Latina como región, en comparación con otras regiones del mundo, en estas cuestiones de tecnología aplicada al campo. Bueno, mira, sin duda los que llevan la puntera en el uso de la tecnología y más en el uso de una manera extensiva es Argentina, Brasil, en cierto grado lo sigue Paraguay, en la producción de granos, conforme te evolucionas hacia los productos vegetales, flores y demás, otros países entran a coadyuvar como Perú, como Chile, Colombia, México, pero en el contexto general, América Latina hoy en día está aportando entre el 11 y el 16% de la producción de alimentos del mundo, y esta región tiene el 24% de la tierra disponible para producirlo, o sea que vemos una emergencia de toda la región a una preponderancia en producción agrícola cada día mayor y la tecnología va a ser uno de los instrumentos básicos para lograr producir más en menos área y de esta manera mantener el acceso a alimentos baratos y de una manera segura. Bien, estamos hablando con José Perdomo, que es el presidente de CropLife América Latina. José, si tuviéramos, te hago la última pregunta, si tuviéramos que mirar un faro o la región tuviera que mirar un faro y decir, bueno, este país está haciendo mejor que nadie las cosas en implementación tecnológica para el agro, ¿para dónde tendríamos que mirar? Mira, yo creo que tenemos que ver de cierta manera a Brasil en su capacidad agrícola productiva, pero no solo por su capacidad productiva, porque la capacidad productiva la tiene una Argentina por el uso extensivo de la tecnología, pero lo que tiene Brasil que nos diferencia alrededor de toda la región es su inversión, investigación y desarrollo, no solo por parte del gobierno y las universidades, pero también por las entidades privadas. O sea que tenemos que apostar a una mayor inversión en tecnología para poder acoplar toda esta disponibilidad que existe alrededor del mundo a las condiciones locales. Y ahí creo que Brasil nos lleva una delantera, pero es un ejemplo también para lo que se puede hacer en el resto de la región. Bueno, José, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo y mucha suerte mañana con el noveno foro internacional de CropLife. No, a ti, Sebastián, un saludo y muchas gracias. Hasta bueno, luego. Te mando un saludo grande. Hablábamos, como decíamos, con José Perdomo. Mañana va a estar este foro de CropLife en el Hotel Hilton y van a estar debatiendo todas estas cuestiones que tienen que ver con tecnología y aplicada al campo, al agro y demás. Vamos a escuchar la última tanda, un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro. Es simple. Versátil, resistente y completamente reciclable, el acero está presente en todo lo que nos rodea, desde la estructura de los puentes y edificios hasta las vigas de nuestra propia casa. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, transformando la industria del acero. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos. Se anima y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Recuerden www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito, una horita más o menos después que terminemos este programa, vamos a poner el audio del mismo para que lo puedan bajar a sus dispositivos móviles, para que lo puedan compartir en las redes sociales y demás. Ya que hablamos de redes sociales, nuestro Twitter @solonegociosweb. Bueno, hoy no sería un programa de innovación, no fue casualidad, obviamente. Lo preparamos, hablamos de innovación en el campo, de innovación en la fabricación de teléfonos móviles, de teléfonos inteligentes. Y ahora vamos a hacer una nota con un emprendedor y con un representante, que además es representante de Singularity University en el país. También vamos a hablar de eso. Me estoy refiriendo a Gabriel Weinstein, que además es flamante socio de Olivia, que es una empresa de servicios de consultoría estratégica que ayuda a las empresas justamente en esto de innovar en procesos y demás. Y justamente ese es el foco de la charla que quiero tener con Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Sebastián, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, ¿me equivoqué en algo de lo que dije? ¿Está todo bien? No. No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Pregunto por las dudas. Bueno, Gabriel, yo sé que estás que sos un emprendedor joven, pero con varios proyectos encima, que ahora estás como socio de Olivia. Y justamente en este último rol es donde me quiero detener y tratar de entender un poco por dónde pasa hoy la innovación en las empresas. Y me refiero por ahí, no tanto obviamente a las empresas que están más en el mundo de la tecnología, de internet, sino cómo hacen ustedes o cómo se imaginan ustedes que se puede ayudar a una empresa tradicional a innovar, que imagino yo, es a las que más les cuesta, ¿no? Moverse un poco, sobre todo una empresa grande y por ahí con muchos empleados y por ahí con varios años de gestión, por ahí es más complicado pensar en cuestiones de innovación. ¿Es así? ¿Me equivoco? No te equivocas para nada. ¿Y cómo se hace? La envergadura de una compañía usualmente tiende a favorecer o no lo que es la innovación, pero claro, sobre todo lo que tiene que ver con la antigüedad de la empresa. Uno empieza a hacer cosas y las cosas se van burocratizando de alguna forma, cada vez tenés más procesos y metodologías, cosa que tiene sentido en algún punto, pero también después de un tiempo te empezás a preguntar por qué estoy haciendo esto sin saber el real motivo, si no tiene que ver más con porque lo veníamos haciendo así. Esa inercia, ¿no? Por la cual las cosas siguen pasando sin que muchas veces la gente entienda por qué. Exactamente. Pasa porque ya pasaba, sí, pasa también en la vida individual de cada uno de nosotros. Exactamente. Entonces, un buen ejercicio para las personas tiene que ver con esto, con preguntarse uno mismo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y en las empresas es un poco lo mismo. Las empresas, como vos bien dijiste, no tienen que ver con tecnología la innovación. Muchas veces se lo asocia directamente y tiene alguna relación, pero uno puede innovar en un montón de aspectos. Sobre todo en procesos, en metodologías, cuando nos referimos a empresas, no solo en tecnología. Y lo principal tiene que ver con la cultura. En cómo son las cosas hoy, tiene que ver mucho con esta antigüedad y cómo se fue creando una cultura que es lo que caracteriza a cada una de estas empresas. Y al mismo tiempo, eso que da una identidad única es lo que no le permite ir hacia nuevos rumbos y buscar la innovación como otras empresas más pequeñas por ahí o más incipientes pueden hacerlo. ¿Qué es lo que primero mirás, por ejemplo, vos desde como consultor, digamos, en tu rol, te convocan a una empresa X, digamos, no importa, ni siquiera el rubro ni nada? ¿Qué es lo que primero mirás para ver si hay... ¿Qué se puede mejorar desde la innovación? ¿O qué es lo primero que mirás para detectar qué están haciendo mal ahí? Bueno, en Olivia, lo primero que hacemos tiene que ver con entender la industria en la que está sumergida esa empresa. O sea, antes de meternos directamente en la empresa... Vas por lo general, claro. Exactamente. Y después, una vez que entendemos qué es lo que pasa, cuáles son las tendencias, qué es lo que se viene haciendo en los últimos tiempos, qué se hacía antes... Ahí sí nos metemos mucho más adentro de la empresa y hacemos algo parecido. Entendemos cómo funciona, cuáles son los procesos, hacemos un diagnóstico de la cultura. Incluso hace poco lanzamos una especie de encuesta para medir la innovación dentro de las empresas que nos permite entender cómo alinean su estrategia de empresa, su plan estratégico, a la innovación. Y lamentablemente hoy el resultado, por lo menos en América Latina, no es demasiado alentador. La innovación no forma parte del plan estratégico de las empresas, en la mayoría de los casos, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero lo que tratamos de entender es los procesos, la gente, cómo se hacen las cosas en el día a día. Porque en el día a día es donde realmente se ve la innovación. Nosotros hablamos de sectores al principio. Yo te decía el campo, la industria móvil y demás. Si vos tenés que decir cuál es el sector en Argentina que más innova o que mejor predispuesto está para cuestiones de innovación, sacando, como te dije al principio, empresas que tienen que ver con tecnología 100%, empresas que tienen que ver con el mundo de Internet 100%, digamos, de lo que serían las industrias tradicionales, ¿cuál crees que es lo que más enfocados están hacia cuestiones de innovación? Bueno, paradójicamente las industrias más tradicionales son las que más necesitan innovar, ¿no? Las que hace menos tiempo no cambian, digamos, ¿no? La banca, la salud, hay muchas industrias, la educación, que vienen siendo así desde que vos y yo tenemos uso de razón. Sí. Dentro de estas industrias tan grandes, por ahí la que más está tendiendo a innovar es la de finanzas, la de los bancos, con toda esta movida fintech, y emprendimientos que están buscando transformar y disrumpir lo que es una industria que viene siendo hace años manejada por grandes bancos y no ha cambiado. Le contamos a la gente lo que vos definías como fintech, que es esta mezcla de finanzas y tecnología con por ahí productos o servicios que, si bien están atados en definitiva a la banca tradicional, porque están montados sobre las cuestiones que están vinculadas con la banca tradicional, como por ejemplo una cuenta bancaria, en sí lo que hacen es ser disruptivos con respecto a la cantidad de servicios y cómo es el abordaje y la llegada al consumidor, ¿no? Por medio de estos productos o servicios. Sí, exactamente. Es un poco eso y tratar de disgregar todos los servicios que hoy te ofrece un banco en diferentes compañías mucho más pequeñas, donde pueden enfocarse en darte un servicio de algo mucho más pequeño, pero mucho mejor. Cuando uno abarca mucho, tiende a bajar la calidad en lo que hace. Bien, bien. Estamos, estamos hablando con Gabriel Weinstein, que es socio de Olivia, y también yo decía al principio representante de Singularity University. ¿Me contás un poquito, le contás a la gente un poquito en qué consiste esta universidad de la singularidad, para hacer una traducción rápida y probablemente mala, pero rápida sí. Sobre todo? No, es una buena traducción literal. Lamentablemente Singularity University no es ni una universidad, ni tiene mucho que ver con la singularidad, pero sí es lo que se considera uno de los espacios más innovadores del mundo. Es una institución en Estados Unidos que queda en una sede de la NASA en Silicon Valley, en California, donde lo que hace es buscar inspirar a líderes y educarlos en la utilización de tecnologías exponenciales para hacer frente a los más grandes desafíos de la humanidad. Cuando digo tecnologías exponenciales me refiero a biotecnología, inteligencia artificial, robótica, y cuando me refiero a desafíos de la humanidad es lo que en mayor o menor medida ocurre en todos los países, por ejemplo, pobreza, la educación, la salud, la falta de comida. Verdadero impacto, digamos. Cosas, alta tecnología de alto impacto. Exactamente. O sea, lo que buscan es tomar estas tecnologías y resolver estos grandes desafíos. Y para eso tiene una serie de programas. Yo hoy soy el embajador para Argentina, entonces lo que trato de hacer es tratar de generar impacto local utilizando estas tecnologías y tratando de acercar a emprendedores que quieran participar de esta posibilidad. ¿Y cómo se participa? ¿Te anotás? ¿Tenés que, obviamente, es rentado, no es rentado? ¿Cómo funciona? Hoy existen dos programas. El programa más corto, que es de una semana, es rentado y apunta mucho más a ejecutivos. En ese te anotás y es una lista de espera en la cual, bueno, por orden de llegada vas entrando. Sí. Y el otro, que es el que yo participé, que es mucho más para emprendedores, dura 3 meses, o sea, estás viviendo 3 meses dentro de la NASA, y uno se inscribe, bueno, llena formulario, carta de recomendación, video. Tenés que aplicar, tenés que hacer una aplicación importante. Exacto. Sí, como casi cualquier otra universidad de Estados Unidos, la diferencia es que acá entran solamente 80 personas de las aproximadamente 5.000 que se inscriben. Y además, por otro lado, tenemos la posibilidad de algunos países, como Argentina, tienen una beca a través de un concurso, que en este caso lo organiza el gobierno de la ciudad, con Al Río, en donde después de pasar por ese concurso, él o los ganadores ganan esta beca para entrar a este programa. Perfecto. Entonces, ¿y cómo haces directamente para aplicar? Ponerle a alguien que nos está escuchando, que es un emprendedor, que quiere aplicar a la parte gratuita, digamos, no a la otra que es rentada. ¿Cómo haces? Bueno, este es un curso al año de 3 meses, solo se hace una vez, y justo ahora acaba de terminar, pero bueno, para el año que viene, sí. Obviamente lo pueden hacer entrando a singularityuniversity.org, y allí hay un formulario. El programa se llama Global Solutions Program, Programa de Soluciones Globales. Bien, perfecto. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la charla. Por favor, muchas gracias a vosotros. Te mando un saludo grande. Hablamos con Gabriel Weinstein, que es socio de la consultora Oliva, que es una empresa que se dedica a hacer consultoría estratégica en innovación de procesos y otras cuestiones que ayudan a las empresas justamente a ser más innovadores, y además, como nos contaba recién, es el representante en Argentina de Singularity University, así se dice. Bueno, con esto cerramos el programa del día de la fecha, donde hablamos mucho de innovación en procesos para empresas, innovación en telefonía, en fabricación de telefonías móviles y comercialización de telefonías móviles, porque también la gente de Huawei nos contaba un poco cómo es esto de innovar a la hora de competir, de empezar una competencia de atrás, porque hace menos tiempo que están instalados en el país. ¿Cómo sos creativo e innovador a la hora de competir con gigantes o empresas grandes como Huawei, pero que tienen más tiempo en el país? También hablábamos del foro de CropLife que se va a hacer mañana y que tiene que ver con innovación en el mundo del agro. Así que bueno, mucha innovación para este solo negocio. Me gusta de vez en cuando meter estas cuestiones temáticas, así nos aislamos un poquito de Comodoro Pi y demás cuestiones que nos aislamos por un rato, pero bueno, seguimos, te las resumimos muy bien al principio de este programa. Bueno, la cámara sigue decidiendo si Bonadío va a ser o no toma la recusación o no la toma en el caso de la cuenta de Dólar Futuro, que va a indagar dentro de 2 días a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así que bueno, les vamos a enterar, probablemente se los contemos por Twitter dentro de un rato. Si no, ahí tienen los medios tradicionales, lean Big Bang News por ahí, que van a estar muy bien informados. Y nos vamos, amigos, nos vamos a ir hasta la semana que viene, hasta el lunes próximo, cuando nos encontremos de vuelta acá en Radio LED para hacer otro Solo Negocios. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.